comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Pues bienvenidos a otro Alternativa Loder, otra semana más por aquí, intentando que paséis pues un confinamiento lo más breve posible, o lo más amable, lo más llevadero. Tengo por aquí el señor Coronel Kurtz. Hola, ¿qué tal? A servir y proteger. Rafa Martínez también anda por aquí. Hola a todos, piratillas. Albert Galdor, PR17. Hola, un placer estar aquí otra vez. Y bueno, estos días son raros y son extraños. Y son tan raros y tan extraños que tenemos que traer aquí al director del podcast Días Extraños, señor Santi Camacho. Otro placer enorme volver a tenerle por aquí. Pues el placer es mío, que yo por aquí me siento ya casi como en casa. Eso es. Bueno, tenéis que sentir en casa por fuerza. Eso sí es verdad. Hoy más que nunca. En fin, y hombre, él es un hombre... que ha estado en tantos medios que ya no sé cuál citar, que lo diga él, es el señor Monaguillo. Bienvenido, usted ha costado, pero ya te tenemos por aquí. Muchas gracias, pues ha costado porque los tiempos anteriores me llevaban un poco ahí a trote cochinero. Yo os escuchaba a vosotros viajando de un sitio para otro y ya ha llegado el momento, de ahora que estamos confitados, de poder estar aquí acompañando. La verdad es que mira que llevo años haciendo radio y hoy estoy un poquito nervioso, ¿eh? Uy, que no, hombre, que no, pero si estás con tus amigos de toda la vida, esto es más... Sí, hombre, la verdad es que estoy con gente que llevo mucho tiempo escuchando y entonces, bueno, es una sensación rara para mí, pero bueno, voy a intentar pasármelo bien. Es un lujo estar aquí en la órbita de Endor. Soy muy, muy fan desde hace mucho tiempo. Al coronel Kurtz sí que tuve la suerte de tenerlo hace años en la parroquia en alguna ocasión para hablar de cine. Y bueno, yo vengo a disfrutaros y a contaros un poquito cómo llevo estos días, qué veo, qué estoy viendo, qué cosas... Por ejemplo, por dejarlo ahí, acabo de terminarme el primer capítulo en HBO de una serie que se llama Debs y me acabo de quedar como medio atrapado. Entonces estoy ahora mismo que necesito que me contéis un poco sobre eso, pero cuando llegue el momento. Bueno, de hecho, si quieres podemos empezar ahí, invertimos los turnos, los últimos son ahora los primeros. Tú has empezado con Debs, ¿vale? D-E-V-S en HBO. Bueno, esto es del canal Zulu, si no me falla la memoria. ¿Cuántos has visto? Uno, dice, solamente. Acabo de ver el primer capítulo y me he quedado con el culo torcido. O sea, que, a ver, primero me ha sorprendido mucho estéticamente este actor que no sé ahora mismo su nombre, que lo hemos visto que es uno de los protas, que con los pelos largos, con barbas, es uno de los protas, no sé, Runa, si sabe su nombre. Pues me acabas de dejar un poco aquí con... Bueno, pero lo buscamos. Lo buscamos ahora. Lo buscamos aquí. Yo tengo delante una tablet. Tengo una tableta de chocolate y la tablet. Entonces, voy a buscarlo en HBO y os digo el nombre. Bueno, que me ha sorprendido el planteamiento, me ha sorprendido quizá como te lo plantean todo y juegan mucho con el misterio. Y luego me ha sorprendido sobre todo la seriedad y la seriedad con la que están tratando. Es una serie muy también distópica y con un rollo tecnológico. Mira, la tengo aquí delante Y él, la aplicación de HBO para tablet, no creéis que es lo mejor del mundo. Funciona mejor la de Renfe. A ver si encuentro Deps. Si bueno, queréis, mientras, contadme lo que queráis. De todos modos, te estoy escuchando un poquito entrecortado. No sé si los demás también tienen problemas para recibirte. Rafa, ¿tú lo estás captando todo bien? Sí. No, yo lo estoy también escuchando entrecortado. Anda, pues. Tengo la wifi aquí a tope. ¿Cuál? Y no sé. Bueno, sí. Déjalo. A lo mejor es porque estás buscando en HBO y estás ahí toqueteando otras cosas y, en fin. Vale, pues espérate, voy a hacer una cosa. Voy a dejar la tablet que también come... Mira, se llama... Creo que se llama... A ver, Nick Offerman, ¿puede ser? Pues puede ser. Si tú lo dices, yo me lo creo. A ver, y es un... Si leo la... ¿Me oís ahora bien? Sí, perfecto. La joven ingeniera informática Lily Chang investiga una hermética división de desarrollo en su trabajo, que es esta innovadora DEPS, que es una compañía de Silicon Valley que tiene IA, que es inteligencia artificial, y luego tiene una otra rama que es DEPS. Entonces, hay un asesinato, bueno, yo no quiero tampoco, este es el inicio de la serie, hay un asesinato. Y empiezan a ver qué es lo que pasa ahí, que se está investigando. Y bueno, la verdad es que me he quedado atrapado. Lo he puesto ahora en mis redes sociales. Digo, me he quedado atrapado con la serie. Yo la terminé de ver el otro día y os tengo que decir... Bueno, primero se agradece que una serie tenga final. Tenga una primera temporada, se acabó, se llega al final, fin. Ya está, no hay más. O sea, no hay ni cliffhangers ni historias. Que eso no quita que no puedan hacer una segunda temporada inventándose cualquier historia. Pero esto tiene un principio y un final. Si es una ciencia ficción así un poquito particular, en el sentido de que juega con bastantes elementos así conocidos, como la inteligencia artificial, el determinismo y demás, porque bueno, todo esto tiene que ver con el tiempo y la anticipación de lo que sabemos del futuro, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Es verdad que además el primer episodio es un poquito mosqueante porque parece que vamos a tener un protagonista. Y, eso es. Y el personaje. Y lo perdemos. Exactamente. El personaje protagonista es un personaje secundario en el primer episodio. Cobra protagonismo a partir del segundo y ya a partir de ahí la serie es suya, ¿vale? Pero a mí me. Vale. Así que yo estoy. Bueno, a mí me ha encantado esta serie, me ha gustado, pero bastante. Es además del. Bueno, el creador es Alex Garland, que este señor había hecho. Algunas cosillas. Yo estaba un poquito mosca con él porque Ex Machina a mí me gustó, pero tampoco creo que fuera tan buena como se decía por ahí. Y Annihilation directamente me parece infame. O sea, no sé cómo ha podido gustar tanto esa película. Ya empezamos. Con lo cual, Devs, yo lo vi así con un ojito abierto y otro cerrado, se puede decir, pero al final me ha gustado bastante. ¿Alguien más la ha visto por ahí? Mira. No, pero a mí me interesaba mucho porque estoy contigo. A mí, la de. Como si la pusiste tan mal en el grupo, yo la otra no la había visto, pero Ex Machina, que fue un bombazo y todo el mundo hablaba de ella como la nueva película de ciencia ficción, el nuevo 2001, y me pasó lo que a ti, que no le vi, no le terminé de ver la gracia, excepto a la protagonista. Y no, bueno, por todo en general. Entonces, me la han recomendado esta de Devs, pero ya me fío. Si dices que aunque no te gustó mucho Ex Machina, esta sí, pues a lo mejor le doy un tiento. Yo recomiendo verla en versión original con subtítulos, porque lo digo para los que os gusta ver las cosas dobladas, como le ha pillado todo este asunto del parón de todo, pues está medio doblada, o sea, media serie está sin doblar. Entonces, si ya empiezas a ver la versión original, pues te dejas de historias, ¿ves? No tienen logo. Sí, que... sí, es verdad, Antonio, yo leí que por la precaución sanitaria y eso, había momentos de la serie que no estaban doblados y bueno, y yo creo que a lo mejor la calidad del doblaje ya a última hora pues no será el mejor. Yo he visto el primer capítulo en versión original y bastante inmersivo, y ahora que tú me dices que la has visto completa y que te ha gustado, voy a por ella a muerte, y además sabiendo que termina mucho mejor porque ahora mismo me apetecen más cosas, incluso estoy buscando pelis. No porque no haya series buenas, sino que estoy buscando pelis porque necesito un poquito principio y final, no sé por qué, estoy en ese momento que me gusta ahora terminar las historias antes. Pues fíjate que tengo una pregunta para ti, porque si no recuerdo mal, te leí que ibas a ver o que ya habías visto, supongo que ahora ya la habrás visto, una película que a mí me encanta, que es mi preferida del estudio Ghibli, que es una película además muy dura, es de Isao Takahata, que es La tumba de las luciérnagas, que no se puede ver sin un palé de pañuelos de papel. Entonces, no sé si al final la viste. Pues si... mira, mi hija todavía no ha salido del dormitorio desde que la vio y con la persiana baja. Está sí. Todavía la pobre. A ver, son vaya peliculita, o sea, le falta... Está entre Hachiko y la muerte es verdadera. Hombre, está considerada como... Pese a ser de animación, como una de las mejores sí. películas antibélicas, está en muchas listas a la altura de la lista de Schindler o del pianista de Roman Polanski, digamos de las más así cercanas a nuestros días. Mejor ahora no es la mejor época, ¿no?, para ver este cine. No, bueno. Claro, pero vamos a ver, si queréis tener a gente normal en el programa, los llamáis. Claro, pero no me traigáis a mí. Entonces a mí se me ocurre, me dijo el otro día, cuidado, que me dijo el otro día Pablo Motos, que no sé si lo dijo en el programa o lo dijo en el descanso que tenemos, que dicen que ahora es el momento, cuando uno está triste, es el mejor momento para ver este tipo de películas, porque si uno tiene un poco dentro, incluso un poco de ira por lo que estamos pasando y estás así, este es una manera de desahogarte y quedarte mucho más en paz. Hombre, es una forma de decir, hombre, hubo gente que lo pasó peor en la vida, ¿no? Entonces, tampoco para tanto. Hombre, ya puestos... Yo lo veo así. Pues nada, recomendamos La lista de Schindler, La tumba de la lucierna, a ver, película de llorar, que luego salgas a aplaudir a las 8 con una sonrisa aquí en los labios diciendo, madre mía, qué gusto estoy aquí en casa. Tokio magnitud 8.0 y... no me lanzan bombas atómicas ni me sacan los nazis de casa. Qué guay, ¿no? Estamos en la cuarentena, por Dios. En fin, oye, Santi, ¿tú qué estás viendo y cómo lo estás pasando en estos días? Ah, yo... Pues la verdad es que mi vida ha cambiado bastante poco, porque yo, como es público y notorio, pues trabajo en casa y sigo trabajando en casa y lo único, pues, que los fines de semana sí que me los han fastidiado bastante. Pero realmente no te creas que tengo mucho más tiempo para consumir ocio. Pero sí me he notado una cosa curiosa, que es que sobre todo las series y las películas que veo, en su inmensa mayoría, son cosas que ya he visto. Es decir, estoy reviendo cosas y lo achaco a que en esta situación tan anómala, en estos días extraños, pues supongo que es una especie de consuelo el encontrarte en territorio conocido. El volver a ver cosas que te han gustado, el volver a encontrarte con viejos personajes, el volver a encontrarte en un territorio que conoces sólido y no esta realidad tan incierta que nos ha tocado vivir. Todo eso es muy interesante, Santi, pero a micrófono cerrado estabas hablando del porno de cuarentena, de Pornhub, y esto nos lo tienes que matizar un poco mejor ahora que estamos grabando. Eso lo está petando. Pero el porno de cuarentena... Lo contaba el otro día en días extraños y la gente flipaba. Y es que ahora mismo pues ya sabemos que Pornhub está regalando o está dando gratis las suscripciones premium, pues para hacer que la gente pues sus cositas lleve con más alegría. Santi, perdóname, como desconocedor un poco del ambiente, ¿el ambiente premium cuál es? O sea, ¿qué es lo que uno tiene si se saca el premium? Pues la verdad es que no lo sé porque yo no me lo he sacado. O sea, No lo sabe nadie. No lo sabemos. Pero por lo que me cuentan, más o menos lo mismo, pero más caro. O sea, esto es como en todos sitios. O sea, tú vas a un sitio, ya te llevan al reservado y dices, pues la verdad sea dicha, es el mismo garito, solo que estoy más solo. Pues esto vendría a ser más o menos lo mismo. A mí lo que me han dicho es que tienen, digamos, algunos vídeos que están, los más nuevos, están metidos dentro de esa rama, pero ya está, o sea que básicamente no es que tengan cosas así más excepcionales, es más de lo mismo, solo que hay una rama que si quieres, o sea, esto es como todo, o sea, esto es como hacer la colección, si dices, yo tengo aquí los 40 cómics de no sé qué colección, y luego salen tres más solo para coleccionistas, pues tú lo quieres tener, pues una cosa así, entonces, pero según parece, no son vídeos así que sean muy diferentes de los demás. Pero, a ver, sobre el porno de cuarentena, ¿qué va? Que sale la gente con mascarillas y... ¿Qué con mascarillas hacer? Vamos según qué tipo de cosas... Sale gente con mascarillas, sale gente disfrazada de virus, verídico, ¿eh? O sea, sale gente que va al médico y que el médico pues aprovecha y, uh-huh. y aprovecha. Y le hace el test, le hace el test. Efectivamente, le hace el test de fluidos corporales de una forma intensa. Y luego ya lo que me ha parecido más alucinante es que los hay educativos. Es decir, que de repente había uno que llegaba la chica en cuestión, pues dispuesta a cualquier cosa, y entonces pues salía su novio y cuando la veía desvestirse decía, pero ¿qué haces, insensata? O sea, ¿no te has dado cuenta de que te estás saltando todas las normas del distanciamiento social? Y empezaba a explicarle cómo se tenía que lavar, qué tenía que hacer con los zapatos, qué tenía que hacer con la mascarilla, y todo eso con la chica en pelotas, mirando muy atenta y dándose grandes golpes de pecho sobre lo inconsciente y lo incívica que es. Pero al final contactaban o no contactaban. Pues al final parece ser que sí, pero vamos, te tenías que tragar. ¿Quién se queda hasta el final? Es que a mí no me compensa el premium para dos minutos. De todas formas, cuando has dicho gente disfrazada de virus, me he acordado de un capítulo de CSI en el que salía una de estas parafilias que era tener sexo disfrazado de animal, el puppy play, y era todo el capítulo sobre eso. O sea que sí, en el mundo de las parafilias hay para escoger. Vamos a hablar de Cats, por un casual. Cats. Hombre, digo yo que habrá versión Cats en Pornhubs, ¿no? En Pornhubs este. Hay de todo. Allí versiones hay absolutamente de todo. Y además, están a la última. Pues fíjate, ahora mismo se acaba de lanzar el remake del Final Fantasy VII. Pues también hay porno de Final Fantasy VII para dar y regalar. O sea, están a la actualidad de la semana. Sí, eso es verdad. Yo una cosa, salvo que sea Rocco y Freddy, el metro de separación no lo puedes mantener, ¿eh? Hombre, es imposible. Por eso. Rocco y Freddy. A no ser que haya pértiga. Oye, tenía aquí apuntado un par de preguntas a vosotros, ya que, bueno, pues ahora mismo pues uno busca también acertar un poco en lo que visiona. Y entonces he visto que a mí me gustó la primera temporada de Afterlife, la serie de Ricky Gervais, y he visto que ha llegado la segunda temporada y quería saber vuestra opinión. Digo, porque voy a decir esto para callarme y escucharos. Entonces también quería saber, yo estoy por la tercera temporada de Bates Motel, que la he descubierto ahora y tiene sus añitos. Y después hay una serie también que me está recomendando mucha gente en las redes, que es una miniserie, y como habéis dicho antes, no sé si Runa lo ha dicho, que apetece también historias que terminen, parece que es una miniserie de 4 capítulos, se llama un ortodox, creo que es, que también está en Netflix, y bueno, esto era una cosita, un par de cositas que tenía aquí apuntada para ver si me dabais vuestra opinión de Bates Motel y luego que de Afterlife y esta última. Bueno, alguien que haya visto alguna de esas cosas, porque yo no soy uno de ellos. Pues yo conmigo, también. Conmigo ha hecho pleno porque no he visto ninguna de las tres. ¡Me voy a otro podcast! No, pero Afterlife, la de Gervais, es que sí. Él se queda viudo, sí, y reconstruye su vida. Entonces, conociendo cómo las gasta Gervais, no sé si es una comedia, pero con la mala leche que tiene, el tema es que a mí me desbancó. Yo he visto alguna cosa de Gervais que me ha gustado, pero dices, uy, por aquí no me apetece. Y a ver, no es, me gusta. No es la alegría de la huerta tampoco, es como la que hizo Jim Carrey, que se llamaba Kidding, creo que era, Kidding, que era que, bueno, que el cuerpo te pedía bañera y secador. O sea, eso no había manera de aguantarlo con una pequeña sonrisa. Esta de Afterlife es un poquito también cañera, él también se acerca un poquito al filo del precipicio casi siempre. Pero bueno, Bates Motel, ¿tampoco la habéis visto? Yo no. Yo sé que Abraham Gizorso sí que la seguía y Quiero recordar que le hacía gracia. También es verdad que, vamos a ver, vivimos en unos tiempos donde hay tantísimo que es imposible verlo todo. Entonces siempre habrá alguien que conozcas que siga esta o aquella. Luego también es verdad que hay algunas series que podrían hacerte gracia, pero hay que ser muy paciente muchas veces. Yo veo algunas cosillas que, pues como The Expanse y cosas así, que digo, si no hubiera nada más, seguramente la disfrutaría. Pero hay tantas cosas que ver que cuando una cosa no te engancha así de buenas a primeras, cuesta dedicarle tiempo a una cosa que sabes que hay que cocerla a fuego lento, ¿no? Porque estamos con unos fuegos un poco más impetuosos, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, ¿no? De Spans es ver crecer la España, Roma de Cuadrón pasan más cosas. En Roma de Cuadrón coche de garaje, pasan más cositas. Hombre, Roma tiene una continuidad. Ver la tarea del hogar de la empleada desde que empieza a fregar el suelo hasta que termina. O sea. Y aparcar el coche, que es muy estrecho. Hombre, si quieres una serie así que es corta y que... Hombre, tiene un último capítulo que despista mucho, pero a mí la versión nueva que han hecho de Drácula me parece que tiene momentos muy divertidos. Además, cambian muchos personajes de género y de intención, pero tiene unos momentos que son muy subyugantes, la de Mark Gatiss y el actor me parece que es buenísimo. Clay Vance lo hace genial. A mí Drácula me pareció una pasada porque es una serie, una miniserie que hace un recorrido quizá por todas mis pasiones desde ese primer episodio tan gótico y tan de la Hammer, luego va avanzando y va como a un episodio como muy muy de aventura. Episodio que podía ¿me oís? Sí. Sí, sí. Podía ser claramente un episodio de Black Mirror, el último. Entonces, hace un recorrido espectacular y el actor es impresionante, el montaje. No sé, yo creo que Drácula ha tenido muchos detractores la serie y yo soy uno de sus grandes fans, y si Kurt también lo es, ahora mismo me siento muchísimo más tranquilo. Hombre, es que el primer episodio lo has definido bien. Hay encuadres que son típicos de la Hammer, ves los mismos ventanucos, la misma oscuridad, incluso a veces ves un poco el corchopán intencionadamente para que veas dónde es y la química que hay entre Drácula y la hermana Agatha, con esa escena que también es muy en plan hombre lobo y gore en la puerta del convento. Eso es espectacular, eso está muy bien hecho. Esa escena, el actor, podemos decir que está a la altura del mejor Marlon Brando que hayamos visto nunca en ese monólogo que tiene en la puerta del convento. Yo me parece que ese monólogo... en las escuelas de interpretación se debería ya incluso de estudiar como decía en el monólogo de Martin H. y estas cosas, porque lo que hace el tío ahí es genial, es de otro mundo. A mí me parece una serie muy recomendable, y sobre todo la evolución que tiene la serie. Sí que es verdad que luego es muy tramposa y tiene algún... El último despista mucho, el cambio tan radical. Claro, pero el último al final lo que te está es haciendo quizá un... Es el último, es la némesis del primero, o sea, el último es una evolución brutal. A mí el último me parece como un Black Mirror, la verdad, ¿eh? Y bueno, yo la he disfrutado. Espero que si no la habéis visto los demás, la veáis en esta cuarentena, porque merece mucho la pena el experimento. Sí, yo sí la vi. A mí me gustó mucho, pero el último no me pegó un bajonazo. No por el hecho de traerlo al futuro, o sea, al tiempo moderno, a Drácula, que pues eso está bien, lo de la chica y tal. Lo que no me terminó de convencer mucho fue el final. Yo recuerdo el programa que grabasteis, donde Monfort lo explica y porque eso no lo ve como Drácula. O sea, ahora que eres un ser súper todopoderoso, que has encontrado que tus debilidades ya no, o sea, ya no tienes debilidades, ahora puedes hacer lo que quieras, has conseguido alcanzar, y coges y dices, bueno, pues me suicido. Bueno, va, acabo de clavar un spoiler como una catedral. Menudo spoiler te acabas de marcar. ¡Ole tú! Redondéalo y di que Bruce Willis está muerto en el sexto sentido. Bueno, pues eso, que... Bueno, es muy bien la serie. Ay, señores. Pero a mí me impresionó al ver... Sigue, sigue. No, que a mí me impresionó al ver la serie, el... Claro, yo había visto el tráiler y ves al hombre este, que creo que es Clive Bank, y dices, es el Drácula camionero. Es como muy working class, es como un Drácula de camiseta de imperio, pero es que lo mueve muy bien el personaje. Sí, y sí, le, sí, le da un montón de presencia, un montón de carácter, y además es como un Drácula con una cierta ironía y consciente de que es malo y que le gusta. Y que te caiga, o sea, que le sigas durante toda la serie y que te enganche el personaje es meritorio, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los giros que clavan por ahí, que son locurones absolutos. O sea, hay un episodio que empieza con un shield de lo sobrenatural en Inglaterra que dije, wow. Sí, hay momentos sujétame el cubata. Yo creo que los guionistas, sí, sí, hay momentos de sujétame el cubata que ya verás tú la que voy a liar aquí. Sí. Y después también tiene roba de los clásicos, como ha dicho Kurt, roba de la Universal, roba de Hammer, y después roba a conciencia y homenajeando, roba también al Drácula de Coppola. Y muy bonito además. Roba las sombras, roba varias cosas que están hechas, están regaladas ahí para los fans. Y yo es que cualquier cosita así medio bien trabajada que trate un poquito el terror con lo poquito que se hace bueno, cualquier cosita así disfruto muchísimo. Fíjate que en la novela, por ejemplo, el Demeter es un barco que simplemente ves llegar entre la novia, de entre la niebla, y que solo baja un gran perro que tú sabes que es Drácula. Sí. En la novela no se cuenta nada y el guionista que hace un esfuerzo y un capítulo es prácticamente el Demeter, y ahí hay una relación de encuentros con personas del pasado, con personas que van a ser del futuro, y pasan cosas muy interesantes para ser un barco muy pequeño con pocos camarotes y cada vez menos tripulación. Antonio, perdóname, es que mi único día, espero que haya más, mi primer día en la órbita de Endor, y estoy así un poquito fogoso, pero ya habías abierto un melón que me encanta, porque si puede ser, ahora mismo podemos ver más cositas que habitualmente cuando estamos a lo mejor trabajando menos, Santi, que está más en casa, pero también tiene faena. El melón de las miniseries, a mí me gusta mucho y tampoco hay tantas, y ahora si podéis recomendarme algunas que podamos acceder mediante plataforma, aquí estoy con un bolígrafo Big Naranja que escribe fino. De todos modos, una cosita, yo es que del mismo modo que tú nos recomiendas y demás y nos aconsejas, tengo entendido, lo digo porque yo estoy por la segunda temporada, tú has visto Zark, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Yo, claro. Voy a hacer un podcast de otros compañeros con mi compañero Friki Doctor y Acevedo, y voy a hablar de Ozar de la tercera temporada. Bueno, voy a estar con ellos. Yo casi siempre soy un acompañante. Claro, pero es que esta la he empezado hace poco y la tercera no la, de hecho voy por la mitad de la segunda. También es una verdad, me tengo que cuando Ozark no es una serie para ver en cualquier momento, tienes que estar en la sintonía adecuada y entonces la puedes ver y la puedes disfrutar. Y de hecho no es una serie para todo el mundo, pero me han dicho ya por ahí que pierde mucha fuerza en la tercera temporada. ¿A ti te ha gustado esa tercera temporada? A mí sí me ha gustado la tercera temporada. Me ha gustado porque sigue creciendo, porque añade nuevos personajes, porque tiene una curva muy parecida, quizá ya intencionadamente, muy parecida a la de Breaking Bad. Sobre todo en el personaje femenino protagonista, la Laura Linney, que hace una curva muy parecida a la de Walter White, hace esa curva. Él también tiene un proceso de cambio, pero ella, lo de ella es brutal, y en la tercera temporada quizás se aumente mucho más. La tercera temporada transcurre, hay otra historia, pero no deja de partir del mismo sitio de las anteriores. Yo es que no quiero yo no soy de esas personas que cuentan que Drácula se suicida al final, entonces no quiero contar mucho más, pero sí que me aparece, y en mi grupo de amistades que hemos seguido Ozar y lo hemos comentado, nos ha gustado bastante la tercera temporada, la verdad. Vale, pues entonces seguiré con ello. A ver, miniseries que comentas, hombre, tampoco son la alegría de la huerta, todo lo contrario, pero Chernobyl, si no la has visto, sí. O por ejemplo, Heridas Abiertas, a mí Heridas Abiertas me gusta mucho, aunque es una serie bastante complicada desde el punto de vista psicológico, pero me parece una serie estupenda y la actriz es maravillosa. La misma actriz, a ver, Heridas Abiertas me parece de lo mejor, de lo mejorcito que he visto en miniseries, de la última así hornada, yo no sé si está... En 2018 en Amazon, sí, pues bueno, con ese, ya que estamos así, ya que estamos en este plan, con ese final con la casita de muñecas y la actriz me apasiona, que ahora la he visto y me ha gustado mucho en una serie comedia de Netflix que es del mismo autor de la de The End of the Fucking World y se llama Esta Mierda Me Supera. Uh-huh. Y es la misma actriz de Heridas Abiertas, la chica pelirroja, que tiene un algo, tiene una cosa que es que es hipnótica. Pero no es la chica de Heridas Abiertas, eso te lo digo ya, ¿eh? ¿No es la misma chica? No, es esa chica, la de Esta Mierda Me Supera, es la niña de It, que hace poco también... ¿Pero no es la de Heridas Abiertas? No. Amy Adams, no creo. No, ah, no la bueno, recuerdo. Claro. No, pero él se refiere a la niña, pequeña. Oye, ¿no se parece mucho? En tiene, heridas, un aire, tiene un aire, pero no. Monaguillo se está refiriendo a la niña de It, a la niña, a la pelirroja que ahora pues, está claro, en todas partes. Esa, yo me refiero que la niña de It, pero ¿veis que yo puedo venir de invitado un día solo para equivocarme? sí, no, pero bueno, sí, es cierto que, hombre, y ya puestos la de... Bueno, Esta Mierda Me Supera, la hemos comentado aquí en más de una ocasión, yo creo que ya es la tercera vez que la comentamos, pero sí es cierto que es una cosilla que en miniserie es muy recomendable, se deja ver, la verdad es que yo sé que la recomiendo. No es el típico rollo de niño con superpoderes que los descubre y se va adaptando a la vida con sus nuevas habilidades, que en realidad es eso, sí, sí. En realidad es eso, pero más tirando, yo siempre lo he dicho, lo comparo mucho con los mangas tipo Akira y demás, cuando el bueno de Tetsuo empieza a tener habilidades así y como que se le escapa, o sea, no es capaz de controlarlo, ¿no? Más que cosas así en plan superheroico. No, esto no es Marvel, ¿vale? Pero me hace gracia. Además ha quedado muy, muy chula esa miniserie, lo que pasa que no tiene final. O sea, quiero decir, queda en un pseudo cliffhanger ahí bastante... Uf. Hombre, yo creo que la anterior del mismo autor me parece que está por encima, es la historia de los Bonnie and Clyde, estos modernos, de la del fin del, la del de End of the Fucking World, pero a mí esta, la verdad es que, como tú has dicho, me entretuvo porque te da ese rollito cómic, te da un rollito más moderno, no tiene tanta, no es tanto como Stranger Things, que están muy pendientes del espectador comercial de llegar a todo el mundo, sino que esta al final es una cosita, podemos decir que una cosita un poquito más friki, con un que tiene un puntito que a mí me ha encantado. Yo la vi del tirón, ¿eh? No sé cuántos capítulos son, pero creo que la vi en un día o día y medio, me la vi seguida. Yo tengo una curiosidad, ya puestos aquí a preguntar cosas. Rafa, tú que a ti te mola el baloncesto, hay un nuevo producto ahí en Netflix que es El Último Baile. Uno de realities que tiene que ver con, en fin, con Michael Jordan o Chicago Bulls y todo este rollo, y que según parece está siendo bastante desmitificador. Mucha gente que, claro, los que el mola el baloncesto se habéis metido de cabeza, claro, para el que no le gusta el baloncesto, ¿esto le puede hacer gracia o no? ¿Qué nos cuenta esto? Yo creo que sí, a ver, llevan solo dos capítulos porque la van a ir estrenando cada lunes, un capítulo nuevo cada lunes, algo extraño para ser de Netflix, y lo más relevante es, nos va a contar la historia de la última temporada de Phil Jackson, el entrenador que con los Chicago Bulls, con un equipo de ensueño que había ganado 5 anillos, Michael Jordan líder indiscutible, Scottie Pippen, pero a mí lo que me ha sorprendido es que hablan los propios protagonistas, Phil Jackson, ya os digo, Jordan y demás, y saca bastantes vergüenzas. Y a mucha gente sí que le va a sorprender, sobre todo Michael Jordan, porque Michael Jordan ha sido el mejor de la historia, eso nadie lo duda, pero tenía un carácter competitivo tan salvaje que ríete tú de Cristiano Ronaldo. O sea, ahí la gente que sigue un poco el baloncesto y que se mete en algunas movidas o ve o escucha declaraciones de gente que compartió banquillo con Michael Jordan, ya sabemos que era tremendo. Y hay muchos documentales, no solamente hablando de los Bulls, sino yo, hay uno, por ejemplo, que lo tenéis en YouTube, que habla del Dream Team de Barcelona 92, que es alucinante, igual, con todos los protagonistas, con todos los jugadores que estaban allí, y Michael Jordan era tremendo, y acaba de empezar, lleva dos capítulos, pero aquí ya se empieza a ver que este tío es que no, vamos, no le dolía prendas en gritar, chillar, hasta se rumorea que pegó, golpeó, e incluso habla de las drogas que había antes de que él llegara. Yo sí que hay una anécdota que se ha contado, por ejemplo, un partido, Horace Grant, que era el pívot, esto no sale en el documental, pero para que veáis cómo era Michael Jordan, que cuando subieron al avión estaba comiendo el pobre Horace Grant, que era un tío de 2 metros y pico, 100 y tantos kilos, era el pívot, era enorme, y cogió y le tiró el plato de comida al suelo y le dijo Michael Jordan, con la mierda de partido que has hecho no te mereces ni comer. Si te lo quieres comer, te lo comes del suelo. O sea, ¡qué carácter! ¡Qué carácter! Sí, ¡qué carácter! Sí. Pero también era lo que le hacía ser único. O sea, nunca se dejaba ganar la pelea. Y de verdad que, bueno, los dos primeros capítulos a mí me han parecido una pasada, espectaculares, brutales. Y veremos a ver luego por dónde va evolucionando. Yo sí sé cómo va a acabar un poco la historia. Pero aún así, ya os digo, es que está sacando todas las vergüenzas y todas los egos que había en ese equipo, ya no solamente a nivel de jugadores, sino a nivel también de directivos, a nivel de entrenadores, que en fin, era la caña, ¿no? Y cómo, a pesar de que todo parecía que iba bien, porque ganaban, pues dentro de casa no estaban las cosas tan bien como parecía. Sí, pero el documental es un poquito a favor de obra, un poquito a favor de Michael. A ver, Michael era leche, Michael Jordan era brutal y Scottie Pippen era un jugador descomunal y el resto del equipo eran todos muy buenos y estaban comprometidos y todo esto. Pero el hecho de que el general manager ya no esté entre nosotros, pues tal como yo entiendo la historia del general manager, yo creo que estaba un poquito hasta los pelos que Michael Jordan fuera el que mandara. Mucho y bastante fuerte. Y el hombre, yo puedo entender que en aquel momento dijera, hay que ir rotando el equipo, porque llegará un momento en que Michael Jordan no estará, son jugadores mayores, hay que ir haciendo una rotación de equipo. Y en el fondo lo que te está explicando es que Michael Jordan mandaba más que nadie. Claro. Muchísimo, claro. Más que nadie, pero lo está haciendo de tal forma que este general manager, en paz descanse, no puede dar su versión. Porque hay que recordar una cosa, una franquicia de la NBA es una empresa importante, es una empresa, sobre todo cuando es una franquicia que se convierte en ganadora, es una empresa de muchos millones de dólares. Entonces, los equipos pasan y los ciclos, lo habitual en la NBA es tener un ciclo ganador, luego la plantilla, digamos, que expira su tiempo de juego, un momento valle e intentar reconstruir. Pues igual el general manager lo que estaba pensando es, hemos tenido este ciclo, vamos a tener el momento valle, vamos a aprovechar que Michael Jordan estará por aquí y cuando no esté Michael, tener el equipo reconstruido. Sí, pero es otra manera de verlo también. No, sí está. Eso es lo que intentan, claro. Por eso y Michael Jordan se opone, porque también es verdad que queda muy guarro a los tíos que te han hecho campeón 5 años que te los quieras cargar porque ya se han hecho mayores. Esto es ley de vida y pasa en todos los equipos de todos los deportes. Pero yo sí creo que está siendo valiente en el sentido de que a mucha gente le va a desmitificar a Jordan, no como jugador de baloncesto, que sigue siendo, y sobre todo las imágenes que se ven son acojonantes, sino como persona, el carácter que tenía, yo os digo, porque sé que hay gente que no lo sabe y piensa que Michael Jordan es una persona muy afable, muy simpática y muy buena gente, y en el documental no se cortan un pelo, además con imágenes de archivo, grabando que hostia, Michael Jordan mejor tenerlo lejos, ¿eh? Bueno, en la prensa norteamericana muchos lo consideraban abusón por el hecho de elegir un jugador rival en cada partido y hacerle la vida imposible, y más de un periodista le tapó escándalos relacionados con el juego. Sí, también. Porque al juego era adicto, en casi todos los casinos lo conocían, y luego cuando dejó esto y se dedicó al golf, se jugaba 300.000 euros por hoyo. ¿Qué? Yo no sé cómo lo habéis vendido, pero estoy loco, no, te lo digo con cariño, de terminar para ponerme el primero. Pues, ¿qué manera de vender una serie? Ahora mismo estoy completamente enloquecido por verla. Es que soy comercial, Sergio. Pues lo has hecho estupendamente. Y además de Albacete, que eso pesa todavía más. Que eso ya también te hace también, claro, comer la orejilla bien. Hombre. Bueno, oye, Santi, escucha, es que, claro, tú es que no estás acostumbrado aquí a la jungla esta, tú te lo tienes todo más ordenado en el podcast, aquí, en fin, somos bastante más piratas, vamos todos aquí al abordaje. Cuéntanos tú algo, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas? Nárranos. Pues la verdad es que lo que estoy, si os digo lo que estoy viendo, os va a sorprender porque me estoy viendo todas las temporadas de Colombo desde la primera. O sea, coño, eso es bien, hombre, eso es bien. No sé quién lo inició, pero hay distintos periodistas de distintas ramas, incluido deportivos, que están con Colombo. Mira, empezó todo esto, empezó. Eva Amaral de Amaral empezó a publicarlo, que iba a empezar a ver Colombo. Yo me la compré en Amazon y ahora la publicó Juan Carlos Ortega, que también iba a empezar a ver Colombo. Yo voy a decir la verdad, me he puesto uno y no he sido capaz de terminarlo, porque hay cosas que envejecen un poquito. Y Colombo, cada vez que se vuelve y hace una pregunta, dice tú, yo ya estoy bien. Pues la verdad es que he descubierto en esta revisionado cosas increíbles. No sabía, por ejemplo, que Steven Spielberg había dirigido capítulos de Colombo. Que cuando pasaron los títulos de crédito me quedé como un poco loco. Y luego lo que es absolutamente maravilloso es la lista de asesinos, de gente que ha interpretado a los asesinos. Otra cosa que no me acordaba y que también me ha sorprendido es que había actores, William Shatner, sin ir más lejos, que interpretaban a varios asesinos en varios capítulos, que te quedabas y dices, pero este no fue el que mató al otro. Pues no, vuelve a salir y vuelve a interpretar un asesino. Y hombre, sí, la serie envejece pues porque es vieja, pero es como ver un capítulo de Cuéntame en tiempo real. Es decir, es tan de su época, o sea, es tan de los 70, todo es tan setentero, no solamente los argumentos o el montaje o el ritmo de la narración, sino todo lo que se ve, los trajes, con la gracia de que no es atrezo, claro, o sea, es absolutamente de la época. Y entonces es un poquito como viajar en el tiempo, como cogerte el DeLorean y plantarte allí. A ver, eso sí que es verdad. Yo me compré la cajita de esta que salió de V. Me pilló V con la tele indiscreta, con la carpeta de gatinas. Y tuve la suerte de conocer a Dayana de V, que estuvo en la parroquia. Y entonces me compré, sí, Dayana de V estuvo. Y me compré la serie y es lo que ha dicho Santi. Al final hay veces que como decía también Runante, enganchas una serie en un momento determinado y la enfocas o la disfrutas de una forma. Yo la disfruté como el niño que fui cuando la vi. Entonces disfrutaba de que veía como, por ejemplo, se abrían las puertas de la nave y una puerta iba, la puerta esta, una puerta iba más rápido que la otra. Que hay señores que abren la puerta por el lado. Entonces, claro, disfruté mucho porque disfruté el lado ese de ahora, que ves cómo está el truco hecho y luego la historia que me parece, de V me parece apasionante porque comen cobayas, es todo, pues todo lo que te gustaría escribir en un guión si estuvieras borracho. Mira, hay cosas que son muy de unas regiones y no tienen por qué ser en otras, pero aquí, por ejemplo, donde yo vivo, el recuerdo que tengo de pequeño es que bebíamos esta serie y se empezaron a vender unas gominolas gigantescas con forma de ratón para que pudieses hacer eso mismo. No sé si por allí, por Madrid, estos sitios. Sí, por aquí también había y era asqueroso, infame, eso no se podía, vamos. Sí, porque además morir. Había que tragárselas de bocado, como hacían en la serie, no en dos mordidas. Claro, para que te pasaran por el cuello, para que te pasara duro. Yo soy de Marbella y allí en Marbella nos comíamos el ratón y te pasaba, y murieron muchísimos niños imitando a los de V. Claro, madre mía, pero qué brutos sois. Pero por es que, Dios. Al final, además, en tu caso y en el nuestro, te retrotrae a la infancia, ¿no? Una infancia que vivimos de monos ajustados y pelos cardados. V todavía algunos de nosotros la vimos de niños, pero Colombo, tío, me ha dejado loco, Santi, porque eso ya no, eso era de mis padres, tío. Yo Colombo la veía de niño. Es que yo soy yo sí, que se quejaba el monaguillo de que mayor. Es que yo sí soy mayor. Es las cosas como. Claro, claro, es que según el daño que uno tenga en el cuerpo. Claro que Santi sí, sí está muchísimo más dolorido que nosotros. A ver, yo recuerdo Colombo de pequeño. Yo veía Colombo, veía Lou Grant, que era un periodista. Sí. Mayor así, Lou Grant, sí. Que era, me gustaba mucho. De pequeño, y fíjate recuerdo... Que, sí. Perdona que te interrumpa. No. Lou Grant, la introducción, era todo un posicionamiento sobre el periodismo, porque si te acuerdas de la introducción, empezaba la rotativa y el periódico terminaba en la jaula del canario para que sirviese de cagaderos. Oye, a mí la que me mola, ya que estamos aquí hablando de productos súper, súper, súper, súper retros, a mí me molaba Mike Hammer, porque era una serie fantástica y súper macarra, era el macarrismo de la época de los 70, y eso era una maravilla. ¿No veíais Mike Hammer? Sí, Stacy Keach. Total. Como, en una revista salió una crítica que hablaba de esta serie y decía: Miguelito Martillo y 11.000 pares de tetas. Sí, Mike Hammer molaba, era como ha dicho Antonio, súper super cañera. Luego estaba la versión un poquito más sofisticada, que era Remington Steel. Sí, hombre, sí. Que creo que era Pierce Brosnan, ¿no? Sí, ahí empezó, y era la quintesencia del lechuguino. O sea, era un tipo, un pisa verde, o sea, absoluto. Pero esa serie y Luz de Luna arrasaron entre el personal femenino. Hombre, total. Pero mira, hablando de la infancia que estamos recordando, que a mí me encanta esta temática, aunque no estaba preparada, yo recuerdo de ver de pequeño, estaban las series de dibujos que recordamos, Mazinger, todo eso, y de pronto estaba también Orzo Way, que era como un niño que era de la selva, un niño de la selva, y estaba Sandokan. Por supuesto. Sí, hombre. Sandokan era este, ¿cómo era? Kabir Bedi. Era un señor que era indio, que hay una anécdota, yo tuve la suerte de conocer personalmente a Íñigo y tener amistad con él, José María Íñigo, que pues sabía todo de la televisión y cuando no avanzaba que había un programa de entrevistas, lo hacía él, entonces trajeron a España a Kabir Bedi en la época. Yo me acuerdo. En la época bollante de... Hombre, Santiago, ¿te has dado cuenta? Hostia, ¿qué ha pasado? Oye, se ha rayado. Dale un golpe a la mesa. Se ha rayado aquí. Hola. El monaguillo, ¿eh? Monaguillo. ¿Qué ha pasado? Se te ha descubierto... Se te ha descubierto el misterio. Eres una grabación. Lleva siendo una grabación toda la vida. Y en directo, no, la historia de Sandokan, muy breve. Viene Kabir Bedi al programa de Íñigo, la gente veía la televisión, no teníamos la misma cultura, podemos decir, general, todo el mundo, no estaba internet, no había tanto acceso, la gente veía Sandokan. Entonces Sandokan se sienta con Íñigo y le dice a Íñigo: buenas noches, Kabir Bedi, ¿cómo estás? Y dice él: anda, pata. Y dice todo el mundo en casa: ¿qué le pasa a Sandokan? No habla español, qué mierda. Nadie podía entender que Sandokan estuviera hablando tan raro. No lo voy a reproducir, pero a la canción de Sandokan de inicio, que era muy pegadiza, aquí los escolares le cambiábamos la letra y la dejábamos en algo absolutamente infame. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era, Kurt? Sandokan, no sé, te huele a pan o no. Sí, aquí era distinto. Oye, pero Orzo Way... Cuando sube la marea es que Sandokan. Oye, pero Orzo Way también tenía un opening así cantable, ¿no? Que recuerdo yo que sí, con Orzo Way sí. Había una cosa muy parecida y también había cambio Orzo de letra. Orzo Way, la, era una cosa así. Sí, sí, la seguro, o sea, pero vamos. ¿Qué? ¿Qué eran cosas? Todas iguales, yo creo que las componía el mismo. Pues si queréis... Estoy mirando imágenes de Orzo Way. Ay, Dios, qué complicado es esto, ¿eh? Oye, es pero una cosa. Nutrido, ¿eh? Colombo sí que está. Era un chavalín muy delgado y en taparrabas. Sí, sí. Colombo está en Prime, pero yo creo que esto de Mike Hammer, Luz de Luna, Orzo Way, todas estas mierdas que estamos hablando ahora, esto ya está en YouTube, ¿no? Al ver que tú eres un animal de YouTube. O sea, eso se puede encontrar la serie por ahí. Si no, nunca me he tirado a buscar serie. Sé que Luz de Luna y Mike Hammer sí, porque he llegado a ver episodios no hace demasiado en YouTube. Ahora ya Sandokan y tal, aquí ya me estáis pillando. A ver, Sandokan y eso es más complicado. Y por ejemplo, nosotros hicimos cuando yo estaba con Arturo en la parroquia, estuvimos consiguiendo, por ejemplo, Mazinger Z era muy difícil de conseguir, y después había una parte de Mazinger Z que nosotros en España no vimos, porque antes era todo muy loco, como nadie sabía nada, decían, compra del episodio 1 al 10, y luego decía, compra del 20 al 30, y nos daba igual, lo veíamos también, ¿sabes? Oye, una parte monaguillo que no vimos en España, que era el 85% de la serie, ¿sabes? Nada más. Claro, claro, no veíamos las cosas, las compraban un poco ahí a cholón, al mercadillo, te vendían una que estaba potente y te endosaban otra, y bueno, pero que son, como decíais, son más difíciles. Yo las he conseguido en DVD a través del online, ¿no? Amazon y cosas de estas. En YouTube yo estoy viendo que hay algún capítulo suelto, hay el primero, el segundo, el sexto de la serie, y parecen estar enteros. ¿Pero de cuál? ¿De Mazinger Z? ¿De qué estás hablando? ¿De Mazinger Z o de qué? De Sandokan. De Sandokan, sí. Oye, que he estado desconectado un rato, que se me ha colgado el wifi, y es que me acuerdo perfectamente de lo que decía Monaguillo. Que aquí, cuando vino Kabir Bedi, era como si hubiesen venido los Beatles. O sea, no veas la que se montó. O sea, una tremenda. Claro. Y lo que pasa es que nadie entendía que ese hombre no hablaba español como en la serie. Claro, y el hombre sí, empezó a hablar. Y claro, la gente decía, Sandokan, le pasa algo. La gente súper preocupada. Pero es que hay que tener en cuenta que Kabir Bedi entonces tenía mucho tirón entre nuestras madres, entre el personal femenino español. Sí. Es un poco el precedente del guaperes esta de las telenovelas turcas, ahora que no sé cómo se llama, pero es el mismo efecto. O sea, que la gente se cree que ahora inventa cosas, pero oye, está todo inventado. Y que en la India ese modelo de belleza masculino se mantiene todavía. No ha cambiado nada. Sí, tú te pones a ver pelis de estas indias, en fin, si tienes lo que hay que tener, ¿vale? Y hay que tener bastante. Y los tíos son iguales y van por ahí. Y además, así con sus melenas al viento y sus camisas abiertas, pechugados ahí con collares y de todo. Y dices, pero avanzad, avanzad, copón. Bueno. No, ahí, están cayendo en inflarlos a hacer pesas. Yo hace poco vi en Netflix, en el rincón oscuro de Netflix, también hay pelis indias de Fast and Furious por ellos, y el modelo sigue y los están mazando, son todavía más guapos y todavía tienen una perilla más bien recortada y todavía tienen más pelo en la cabeza y se pinan más para atrás. Oye, ¿cómo se llama la saga de pelis, que son dos pelis que es lo mayor que hay así de época, pero de acción fantasmagórica? ¿Cómo era al ver Bajubali, la leyenda de no sé qué? O sea, esas dos películas son lo más grande que hay, ¿eh? Madre mía. En serio, ¿eh? Pero eso hay que verlo. Lo que pasa es que es dificilillo. A ver si Netflix compra ya los derechos y la subtitula. Me cago en todo lo que se menea. O Amazon o HBO, quien sea. Bajubali, por Dios. Eso es un inventario. Bajubali, yo me la estoy apuntando, ¿eh? No te creas que estoy haciendo hoy la... Bajubali, no os liéis, están en YouTube. Las dos. ¿Ah, sí? Es que hay que confiar en YouTube. Muy fuerte. Sí, todo lo que traes tú, Albert, está en YouTube. No te quiero decir nada, pero... Sí, sí. Oye, pues yo os iba a recomendar porque no la he visto todavía, pero os iba a comentar que ahí... Yo estoy viendo cositas también en la plataforma de Apple. Me gustó, no sé si la habéis hecho ya vosotros en la órbita, me gustó Servant, que a lo mejor me vais a apedrear, la de Shyamalan, la serie, pero hay una hora con el Capitán América, con Chris Evans, que es una miniserie de 8 capítulos, que dicen que está bastante bien, que es de Defending Jacob, y es de un padre que defiende a su hijo de 14 años, que ha muerto un compañero de clase, creo que es, y entonces el hijo está como involucrado y el padre... De pronto tiene que defender al hijo de 14 años, que no deja de ser un chaval, y se mete en una maraña de estas así bastante, bastante gordas, en juicios y en todo. Y es una serie cerrada de 8 capítulos con Chris Evans en Apple. Así que bueno, ahí lo dejo por si cuaja. No, yo no la he visto. ¿Pero cómo dices que se llama esa serie? defendiendo a Jacob. Defendiendo a Jacob. Defending Jacob. Creo que aquí le han llamado defendiendo a Jacob, creo. Claro, es que hay algunas cosillas que te pones aquí a mirar. Claro, tú has dicho, Servan, la de M. Night Shyamalan, como esto es de sí. Apple Plus, pues yo no lo tengo. Yo ni la puedo ver, ni nada, no sí. lo encuentro por ahí. O sea, es que al final o lo tienes todo o parece que no tienes nada, macho. A ver, yo, por ejemplo, lo tengo porque el último iPad que me compré, después de tener el otro ya, que ya no, que ya se congelaba, me regalaron la suscripción de un año. Y entonces, pues, la estoy experimentando y tiene The Morning Show, que es la de Steve Carell y Jennifer Aniston, que está bastante bien. Tiene cositas, también la de La Verdad Nunca Dicha o algo así, con Olivia Spencer, creo que se llama, y el chico de Breaking Bad, Aaron Paul, también está muy bien. O sea, que es una plataforma que viene, dicen, para quedarse muy a tope. Así que, bueno, yo estoy consumiéndola y me está gustando. Va a estar metido, desde luego. También está la de esta de los astronautas, que yo empecé a verla, los dos primeros capítulos. La premisa es chulísima, no la cuento para que luego no me digan que hago spoilers, pero a partir del segundo episodio, di el título, macho, di el título, que si ponemos la de astronautas en Google nos salen un montón de cosas. No, solo hay una, que ya te digo, que y espérate, ahora te lo digo, pero ahora te lo digo, ¿vale? Pero es que tengo que contaros de verdad que, porque ya que hemos metido todas las plataformas, vamos a meter Disney Plus también, porque yo estaba viendo... Mira, una... Perdóname, se llama Para Toda la Humanidad. Para Toda la Humanidad, efectivamente. Bien, gracias, bueno. Sergio. Nada, es que la he mirado ya. Hombre, es que mola cuando vamos a hablar de series, aunque sea citarlas, mola decir los títulos, o sea, un detalle que tenemos, ¿sabes? La de astronautas. Ya que contamos el final, damos el título. Yo solo cuento el final. Eso es. Pero yo quería recomendaros la serie de que la tenéis en Disney Plus, una serie que también son cinco capítulos, es documental, que se llama The Imagineering Story, que me ha encantado, es una pasada porque es toda la historia de cómo Disney a lo largo de los años ha ido creando los diferentes parques de atracciones por todo el mundo. Empieza con cómo a Walt Disney se le ocurre la idea, que por supuesto en aquel momento todo el mundo le llama de loco para arriba, cómo tiene que buscar la financiación, y algo muy muy chulo, y es que el departamento de Imagineering que lo crea, es porque él lo que quería hacer, no los arquitectos y los ingenieros no le pillaban el hilo de lo que quería hacer, y entonces se trae a los artistas que estaban haciendo en ese momento las películas, y junto con algunos técnicos, son los que van a diseñar el primer parque y ya por así luego toda la estructura y demás. Yo digo, también va ligado de la historia de la compañía, de Disney, y sobre todo en los años chungos que tuvieron aquello entre los 70 y los 80, como luego tuvieron que superar la muerte de Walt Disney y ver lo que venía. Con las pelis de las cajas blancas. Exacto. Que las alquilaba yo en el videoclub. Sí, sí, pues esa es una de las ideas que él tiene, es apostar por la televisión, que en aquel momento parecía que aquello, y es cuando hace los capítulos de Disney, las películas estas para videoclub y demás. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos tenido Disneyland. Y luego también está muy chulo ver cómo todas las atracciones conocidas que, bueno, pues desde Piratas del Caribe, el Small World... Todas tienen que buscar la tecnología que haya y adaptarlo, que no tiene nada que ver para eso, pero adaptarlo para las diferentes atracciones. La Space Mountain, viene también el capítulo de todo lo que pasó con Euro Disney, los franceses que no querían el parque. En fin, a mí me ha parecido una pasada, os la recomiendo de verdad, porque además es que es historia. Si habéis estado en los parques, lo vais a disfrutar como enanos, porque poder ver por dentro cómo es un parque de estos es alucinante, es brutal. Y yo, a mí sobre todo, me llamó la atención cómo cambia el mundo, porque realmente es que Walt Disney, con ideas como estas, que es que dices, claro, en los años 60, ¿quién te iba a dar tanto dinero? Porque necesitaba un dineral para construir esto. ¿Cómo podían imaginarse que esto iba a funcionar? Bueno, pues ahí está. Y ya os digo, si la podéis ver, The Imagineering Story, no la perdéis. Cinco capítulos, 50 minutos. Pues estoy viendo imágenes ahora mismo... La conexión, Monaguillo, tu conexión es una maravilla, ¿eh? Así, entre nosotros. ¿Se me ha ido? Sí, un poquitín sí. Nada más. Oye, pues no sé, pues no me suele dar problemas, igual hoy, no sé. Bueno, que he visto imágenes y se ve a Walt Disney con un señor lleno de cables probando como una especie de robot, esto que ahora... Ya estos chupones que hacen que nos convirtamos en un avatar. Sí. Pues ya lo estaba probando él, bueno, yo no sé de qué año será esto, de los 70. Así que muy interesante esa recomendación. No, ahí seguramente habla de los animatrónicos, que eso es. Antes se han sido famosos, ¿no? Igual, ¿cómo se le ocurre la idea de decir, bueno, pues como no puedo tener algunas cosas que me gustaría, vamos a hacer los robots? Pero ahí es donde se ve que Walt Disney dice, vamos a hacer robots. Y te ves a los pobres Imagineering diciendo, la madre que lo parió, ¿y cómo narices hacemos un robot que se mueva, qué tal, qué cual? En fin, digo que es apasionante porque además ya también va muy de la mano de la historia de Disney. Y hay documentales chulísimos en Disney Plus. Yo me he visto también el de la historia de Pixar, si no lo habéis visto, recomendable. Hay uno que se llama Despertando a la Bella Durmiente, que ese cuenta sobre todo cómo sale, gracias a la Sirenita, Aladdin, el Rey León, la Bella y la Bestia, de todo el bache que estuvo a punto de irse a la porra a Disney, porque ahí es que no daban pie con bola, le echaron delante. Cuentan una cosa muy curiosa, que es que cuando estrenaron Taron y el Caldero Mágico, la película de los osos amorosos hizo el doble de recaudación que la Caldero Mágico. Pero es que Disney no era capaz de tirar para adelante. Ya os digo que yo Disney Plus ahora mismo es casi la plataforma mía de cabecera, ¿eh? Oye, y hablando de Disney Plus y sin spoiler, yo estoy un poquito contrariado porque una serie que tenía ganas de verla, había visto algunos retazos así de animación y el avance era exponencial y no pensábamos que esto fuera a tener fin, pero ahora la están acabando, era Clone Wars. Y Kurz, yo que, en fin, ya hemos oído la... Por círculo interno, a Jim Burr le está gustando mucho, pero me gustaría saber tu opinión, porque a mí Clone Wars me está dejando un poquito o sea, me está decepcionando. A ver, yo tengo sentimientos encontrados. A ver, te digo, entre lo positivo, ¿qué hay? Pues que me he vuelto a encontrar con una animación que me gusta mucho más que la de Rebels, ¿no? A mí... la elección, y esto es puro estilo visual de Clone Wars, con personajes de líneas mucho más anguladas, siempre me ha gustado más. Y sobre todo la música que acompaña a la serie, ¿no? A mí Kevin Kiner, que hace versiones de la música de John Williams, que puedes escuchar temas muy conocidos como el de la Fuerza o el Binary Sunset y demás, pues todo eso hace que me sienta a gusto viendo esta serie, ¿no? Por, digamos, lo que es lo visual, lo sonoro, y porque al fin y al cabo te cuenta un periodo que me parece más interesante que el de Rebels, ¿no? Que es el periodo de las guerras clon, y puedes ver personajes muy, muy tochos como Mace Windu, como Obi-Wan Kenobi, como Anakin Skywalker. Recuperas a Ahsoka Tano, pero si te digo la verdad, al final, esta séptima temporada, que ha salido casi por sorpresa y gracias a Dios, porque es algo que de hecho ni debería haber salido, que en su día incluso se sacaron los capítulos con cuatro animaciones básicas cuando terminó y se canceló la serie, simplemente para que viésemos las cosas que se habían visto en cartera. De los tres arcos que hay, realmente no me están llenando ninguno de ellos, salvo el tercero, que está todavía por explorarse. El primer arco, que es el del lote malo, el del Bad Batch, me parece que está lleno de estereotipos, ¿no? O sea, ese pelotón de clones defectuosos los hemos visto ya muchas veces, ¿no? Sí que es cierto que está bien volver a ver esas guerras clon. Hay escenas de lucha muy tochas, hay actitudes muy gallardas de Mace Windu, hay detalles de mucha chulería de Anakin Skywalker. Bueno, hay cosas que se ve que hay amor por la saga, pero decir lo que cuenta, pues va a poquito sitio. El segundo arco, que es el de Ahsoka yéndose de aventura con estas dos hermanas que encuentra en el nivel 10-13 de Coruscant, y todo lo que está relacionado con el sindicato Pai, con lo que es el tráfico de especias. Eso me parece que no funciona para nada. Me parece que dedica muchos capítulos, tres en concreto, a contar una cosa que no va a ningún sitio, y mi esperanza está en el último gran arco, que es cuando ves volver a Ahsoka Tano a encontrarse con Darth Maul, ves todo lo que ha pasado con Darth Maul en Mandalore, con esos seguidores que obtiene, con el primer ministro Alkmeck y demás. Pero también debo decir que la serie tiene alguna complicación desde el punto de vista de lo que es la línea temporal. Alguien que conozca muy bien, como puede ser mi caso o el de Jimbo, la línea temporal no va a tener problemas, pero el que haya picado los de los productos de Star Wars y no los tenga muy muy trabajados, hay momentos en los que se puede confundir en qué punto está cada personaje, ¿no? Porque aquí ves personajes de los que ya te han contado cosas, por ejemplo en Rebel, que suceden muchos años después, o dentro incluso del propio de esta propia séptima temporada de Clone Wars hay capítulos que están desordenados, entonces tú tienes que ordenarlos y si conoces bien el timeline lo haces, dónde estás, pero si no te puedes hacer preguntas de por qué está Anakin Skywalker aquí si debería estar en tal sitio. Bueno, pues está aquí porque esto ocurre meses antes de, y todo va, y eso quizás sea la mayor virtud del producto, encaminado a imbricar todos los productos. Es muy coherente con las precuelas, es muy coherente con Rebels, es muy coherente con otros productos, por ejemplo, cómics de Star Wars como Hijos de Datomir, y ahí sí se ve un trabajo concienzudo. De hecho, se han tomado la molestia cuando aparece las minas de Kessel en uno de los capítulos de coger el aspecto visual que tiene la última película de Han Solo. En ese sentido, es un producto armonioso hecho por gente que conoce el universo, pero a mí, por lo menos argumentalmente, se me está quedando muy corto. Qué maravilla escuchar al coronel. Bueno, yo sí que creo que, por lo menos el último episodio que yo he visto, que me imagino que ya será el penúltimo porque creo que ha salido ya otro nuevo, ¿no? Que no, sí, no... El 10 ha salido, se estrenó en Estados Unidos pues en la madrugada nuestra y bueno, ya está disponible por métodos paralegales en cualquier sitio ya. Yo, bueno, pero en el Disney Plus de aquí ya estará, ¿no? ¿O no? Sí, en Disney Plus, es que como Disney Plus ha empezado la emisión más tarde que allí, pero sí, en principio debería estar, para el que tenga Disney Plus, debería estar y con los subtítulos en castellano e incluso doblado en castellano, debería. Ajá. Bueno, este último arco argumental quizás sea el que va a estar más próximo, porque es un poco la antesala, el prólogo del episodio 3 de La Venganza de los Sith, con lo cual aquel asedio orbital y también en tierra, ¿no? Con el secuestro del canciller, bueno, del canciller Palpatine, todavía no es emperador, se producía al principio de la... Bueno, ya se había producido en la película, que digamos vamos a asistir en tiempo real, aunque yo creo que esto ya se había contado en la serie de animación de 2D del Tarkakovsky, sí, no se había visto. Tarkakovsky se veía, sí. Se veía, bueno, aquí a lo mejor amplían un poco, ¿no?, el espectro. Sí, eso a ver, ya te digo, pero es que los capítulos tal como los hemos visto tampoco tienen un orden cronológico exacto, ¿entiendes? O sea, que decir, alguien le puede quizás mosquear lo de la reunión de Ahsoka Tano y de Anakin Skywalker, pero es que lo que estamos viendo de Ahsoka Tano es justo prácticamente al día siguiente de dejar la orden, o cuando se hace referencia a que se tienen que volver porque están atacando Coruscant y hay un ataque del general Grievous, eso es episodio 3. Pero alguien puede decir, bueno, y se puede hacer esta pregunta, si en el arco en el que vemos a Anakin Skywalker dice que tiene que regresar a Coruscant, pero lo acabamos de ver en el propio Coruscant viendo pasar o sintiendo que pasa a Ahsoka Tano, puede despistar, eso lo tienes que reordenar tú, es decir, están contados en momentos diferentes, ¿no? No sé si me he explicado, pero sí, hay que hilar un poquito fino, ¿eh? Bueno, Clone Wars, vamos a esperar a que acabe la temporada y luego hablamos tú y yo, Kurz, al respecto. Bueno, oye, a mí me gustaría, aparte de series, de productos audiovisuales, ¿de qué otras maneras estáis invirtiendo el tiempo? Yo sé que tú, Monaguillo, eres muy fan de los juegos de mesa. ¿Qué estás jugando, qué estás llevando tú a la mesa en estos días? Pues mira, me vuelvo la cabeza porque tengo aquí preparado... Claro, yo al tener, yo tengo mi hija que tiene 11 años y mi mujer, entonces pues he buscado pues juegos un poco que nos puedan complacer a los tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un juego que se llama Azul, un juego de mesa que se llama Azul, que juegas con unas creas como unos mosaicos y es muy competitivo. Cada uno tenemos nuestro, podemos decir, como una vidriera que tenemos que ir rellenando de esos cristales de colores y nos van sumando puntos en un tablero con puntos. Luego tengo muchos de jugar a dúo, que como el Password, que está muy bien. El Saboteur, que son unos enanos en una mina que se van haciendo la puñeta uno al otro. Para jugar en solitario, mi favorito es el Viernes, que es bastante complicado. Aventureros al Tren no falla nunca. Te estoy hablando de quizás de una gama de juegos más familiares. Luego ya me gusta con mis amigos jugar a juegos un poco ya más euros, aunque tampoco no tan complicados, pero del tipo Marco Polo, que nos gusta mucho, Las Mansiones de la Locura, Sight. Bueno, esa es un poco la línea. Y bueno, y vamos a Exploding Kitten, que es un juego muy divertido para jugar con amigos y ahora para jugar con la familia. Y bueno, y así vamos también. Es otra de las ocupaciones que tenemos entre comidas, porque al final esto se basa un poco en comer todo el rato o hacer de comer, ¿sabes? Nosotros hacemos comida que podríamos alimentar a la órbita de Endor con todos sus colaboradores diariamente. Pues qué envidia, tío. No has ido a comer con los colaboradores de Endor. Sí. Y no has visto comer costillas a Méndez. Sí, no, ya sí, sí. Somos agujeros negros, eso te lo digo, monaguillo. O sea, no tientes a la suerte, no nos invites nunca a cenar. Hombre, pues no me importaría, no me importaría. Cuando estuvierais aquí en Madrid, arriesgaría. Eso sí, iríamos a buffet libre. Casi más o menos sé más o menos por dónde va a salir la cosa. Yo recuerdo una frase que dijiste tú una vez que me hizo muchísima gracia, que era que entró un hombre en un buffet libre y le dijo el camarero, dice, caballero, no tiene usted nada que demostrar. Pues a mí yo creo que estaba a punto de decírmela en algún buffet. Es verdad que yo entré en uno y hicieron a dos fijos discontinuos en la cocina. Yo, fíjate, siempre que se habla de buffet libres, me acuerdo de ese capítulo mítico de los Simpson en el que Homer está a punto de acabar con el negocio del pescador este y al final lo solventan con que Homer puede comer lo que quiera y siempre en la cristalera y desde fuera el otro vende como pasen y vean a la extraña criatura que es capaz de comer. ¿Qué va a ser de los buffets libres ahora con toda esta historia? Porque la verdad hay mucha refriega en un buffet libre, ¿verdad? Sí, y las colas, que son como muy de contacto, pues tú imagínate. Y yo qué sé, lo de las mamparas, no sé. No lo veo. Oye, pero realmente... Los restaurantes con mamparas va a ser un gran invento y creo que no va a funcionar. Pero de todas formas, vamos a ver, Santi, ¿tú piensas que realmente no va? Es que claro, todo el mundo está deseando volver a lo que era antes, a la normalidad normal de toda la vida. O sea, ¿realmente tú crees que va a haber cosas que ya jamás volveremos a hacer? O sea, ¿tú crees que eso de los abrazos y los besos y todo eso se va a acabar? Eso no se va a acabar nunca, ya te lo digo yo. Hombre, acabarse no se va a acabar, pero hay cosas que sí se van a acabar y que por lo menos en un par de años no las vamos a volver a ver y son cosas que además a muchos negocios les afectan, porque yo últimamente estoy viendo, claro, ya se ve la luz al final del túnel y ya la gente empieza a estar más preocupada por lo que hay al otro lado del túnel que por lo que ha dejado detrás y claro, estoy viendo cosas surrealistas, o sea, las barras de los bares con mamparitas para separarte de verdad puesto a puesto y con aforos limitados, claro, tú imagínate tu bar de toda la vida el día de partido de Champions, ¿eso cuándo va a volver? Claro. ¿Y cómo va a volver? Yo no sé, o sea, hay cosas que la forma y el fondo de cómo vuelvan no las tengo nada claras ahora mismo. Pero no habrá un momento en el que se diga, bueno, pues ya está, se acabó el coronavirus. Ahora, tú imagínate, no sé, dicen que con el calor se va a morir todo el coronavirus. Vacuna y cuando la vacuna sea eficaz 100%. Claro, ese. Y ahí estamos hablando de un horizonte de 12, 18 meses y hay una cosa que me sorprende mucho que no se diga en los medios de comunicación, que es que todo el mundo da por hecho que va a haber una vacuna. Oiga, el SIDA es un virus y no hay vacuna, y no la ha habido, y probablemente a lo mejor no la haya en mucho tiempo. Es decir, no es seguro que se desarrolle una vacuna. Sí, pero bueno, es un tipo de virus conocido y que en esa gama pues parece que es más fácil atacar ese tipo de virus que otros. De todas formas, tampoco se está contando en que pueda haber otra mutación. Efectivamente. Entonces, si hay otra mutación... Bueno, es más fácil el escenario de las mutaciones al escenario de que no haya vacuna. Dicen que, bueno, que ya hay cinco candidatos ya, cinco farmacéuticas, una bastante, con algo bastante avanzado. Y bueno, yo soy de los que quiere plantear un futuro más optimista, pero sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor en el mundo nuevo que nos viene ya no puedan existir o existan, pero nadie quiera optar a... O sea, sigan existiendo, pero desaparezcan por el no uso. O sea, yo, por ejemplo, y va a ser curioso, yo ensayo con mi banda todas las semanas, un par de veces. Un ensayo, el que haya tenido un grupo de rock lo sabe, es un rollo de mucho contacto. O sea, yo creo que después del sexo es donde más fluidos se intercambian. Que si la misma litrona, por ejemplo. Efectivamente, la misma litrona, el mismo pitillo muchas veces, si resulta que se acaba el tabaco, mil historias. Y abrazos y cortes y chocar las manos y todo ese tipo de cosas constantemente. ¿Yo lo voy a dejar de hacer? No. ¿Voy a ir a ensayar con mascarilla? No. ¿Por qué? Porque mira, por no morirme no voy a dejar de vivir. Eso lo tengo súper claro. Que probablemente pues eso sea un rollo clandestino y fatalmente visto y que tendremos que hacer pues como si fuera algo prohibido en las cuatro paredes de nuestro local. Pues oiga, probablemente. Pero sí, efectivamente, la forma en que se hagan las cosas y cómo estén vistas socialmente determinadas cosas van a cambiar un huevo. Bueno, mira, si por lo menos conseguimos que cambien algunos hábitos diarios de salubridad, pues mira, eso que ya hemos ganado. Porque ¿cuánta gente estáis acostumbrada a ver que no se lava las manos ni si va al servicio? ¿Cuánta gente has visto habitualmente toquetear todas las cosas? Todo eso yo quiero creer que ahora la gente se va a concienciar un poquito más. Hay gente que le puede... Me están cantando. Por el alerón. Madre mía, es que también... Pero yo creo que el que era un guarro antes del coronavirus es un guarro después del coronavirus, ¿eh? La gente antes que no decía nada... Ahora va a decir, sí. Ahora la gente va a decir, oye, perdóname, fulano, ¿te importaría darte un golpe de Faili? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Dúchate, que sale económico. Pero yo os digo, que en estos tiempos, de desidia... social. No, pero en estos tiempos así de desidia, donde no hay que ir a trabajar y demás, hay mucha gente que no se quita el pijama en todo el día, ya, digamos, van con la misma ropa, se levantan y se acuestan, digámoslo así, y luego lo ves que salen a la terraza a aplaudir y sale un humo naranja de su casa impresionante. O sea, os garantizo que hay gente que se está volviendo más guarra que nunca en estos días, ¿eh? Pues, y lo que hay que tener cuidado ahora es con las videollamadas y con estas cosas. Hace poco se llevaba mi madre el disgusto del siglo, porque es muy fan de Merlo, dice que es el mejor periodista que hay en España. Mi madre, que lo ve guapo, sensato de derecha, y ya sabéis que en haciendo una videollamada pues ha aparecido una señorita por detrás de él. Hay que tomarlo por guapo, ¿eh? Claro. También puede alegrarse por él un poco, ¿no? Sí. No todo va a ser malo. Bueno, te han pillado todo el país, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que es tan guapo que tiene muchísima demanda. Claro, el pobre lógico. Hace como un amigo tenía yo en la universidad, que decía que con su belleza era egoísta entregarse a una sola mujer, ¿no? Claro. Ahí estamos. Y luego, fuera de micro, os cuento yo una cosilla de información reservada que no puedo decir en el aire. Pero bueno, no mía, por supuesto. No, aquí lo dejo, que ya con el spoiler de Drácula. ¿No? Oye, iba a decir solamente que sigo, que otra de mis aficiones ahora es el Marvel Champion, que es un juego de cartas que juego con amigos, es cooperativo, pero que tiene el modo solitario, funciona estupendamente. y tengo muchos personajes, entre ellos los últimos que llegaron, que son Thor y Capitán América, y me enfrento a Duende Verde, a Klaue, a Rhino, a Ultron, y bueno, y se juega muy bien en solitario, y es un juego que recomiendo mucho siempre a todo el mundo, y más si te gusta el universo Marvel. A mí me encanta, me flipa. Y ya te digo que yo ya he hecho mi propio... Estoy testándolo por ahí con algunos oyentes. Algunos escenarios así con el villano Kang y con el Doctor Octopus. ¿Vale? Que lo sepas, que lo sepas. Y además un mazo para Lobezno. O sea que... Pero eso me lo tienes... Pero es una creación tuya, ¿no? Completamente, sí señor. Pero eso me lo tienes que pasar y yo... Claro, eso lo imprimo, se lo pego a unas cartas de otra cosa y podemos probarlo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que hago es... Bueno, como yo tengo las cartas enfundadas, sí, y con estas fundas y tal, pues lo que haces es imprimir solo la parte de delante y aprovechas el dorso de otras cartas que no vayas a usar en ese momento. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? O sea, qué inventazo, ¿eh? Te he abierto un mundo nuevo. Me acabo de dejar loco, de verdad que hoy es un día para mí muy especial. El nacimiento de mi hija y el día de la órbita de Endor. Oye, que sepas. No en ese orden. Aquí en la órbita de Endor, internamente somos famosos por trucar nuestros juegos y crear a base de un juego otro. Ricardo hizo uno con Aliens, que lo transformó y se juega Aliens súper bien. Antonio hizo hace poco uno, que no sé cómo va, de Fast and Furious, o sea que nos creamos nuestros propios juegos. Oye, ¿y no habéis contado vosotros? Si sois aficionados, ¿no habéis contado que estáis jugando? ¿A cartas y cosas así? Digo... Yo, como ahora estoy aquí solito en casa, pues tengo que jugar a juegos que solo se pueda jugar con uno. Entonces, como un buen podcaster y mejor persona me pasó el The War of Mine, pues estoy con el The War of Mine, básicamente. Y cuando estoy con los sobrinos, estoy a varios de los que has dicho tú. Al Exploring Kitten juego mucho, al Virus juego también bastante, y con Antonio al Strike cuando nos vemos, que el Strike me gusta mogollón. Ese juego es muy divertido. ¿El Strike ese es la palangana de dados? El Strike es uno que hay hay grandes robots, hay quecos, hay... Perdóname, sí, el Strike tengo hasta la caja esta grande para meter todas las cajas dentro. Yo tengo toda la expansión aquí de ese Strike. Bueno, mi mujer está a punto de echarme. Pues ese nos gusta mucho y lo jugamos mucho cuando nos vemos, ¿eh? Además, es un juego que últimamente, las últimas tres o cuatro partidas se han ganado, sin exagerar, por un punto todas. O sea, lo que es ganar un jugador sobre otro por un punto. O sea, impresionante. Ajustadísimo. Bueno, y tú, Santi, ¿a qué le das últimamente? Pues no sé si... Si tú eres de estas cosas o eres de otras. No, yo de esas cosas no, porque para eso hay que tener vida social y pues yo no gasto. Pero a los videojuegos sí, claro. Y últimamente, pues mira, la cuarentena me ha dado para hacerme entero el de Outer Worlds, que además le tenía muchas ganas, porque es de Obsidian, que es el responsable de, para mí, la mejor entrega del Fallout, que es el Fallout New Vegas, y me he encontrado algo muy parecido al Fallout New Vegas. De hecho, podías haber cambiado el escenario perfectamente y podía haber sido un Fallout, pero no, ha estado bien, me ha gustado. Y según le he acabado, pues he hecho lo que medio planeta, y es descargarme el Final Fantasy VII y empezar con ello. Y en eso estoy, llevo como dos o tres días, o sea, tampoco lo he podido degustar mucho, pero vamos, ya el primer día tenía los pelos como escarpias, o sea que de momento me está gustando. Y el que parece que sale el 29 de mayo es el de las sofás parte 2. Que... No, lo han retrasado. ¿Lo han retrasado ya? El coronavirus, sí. A mí me pareció muy, muy temprano, pero como oí hace poco una noticia de que se especulaba con que iba a haber sorpresa y que se iba a mantener la fecha, pero a mí me sonó raro. Dije, pues igual están pensando en streaming o... No, lo han retrasado porque, sobre todo, no por el tema de que el juego no esté acabado, ya tuvo varios retrasos, pero lo que ha declarado Naughty Dog es que no tenían claro que pudieran, que todo el mundo tuviera disponible el juego a la vez, y por lo tanto han preferido, sobre todo además que es un juego que va a tener que la historia es la clave de todo, y antes de empezar para que no te la claro, spoiler, para que ¿no? lo listo de siempre y lo destruyan a la gente que no lo ha podido acceder, y entonces han decidido retrasarlo. No tiene nueva fecha de salida, no se sabe cuándo va a salir, pero vamos, han dicho que va a salir pronto, que una vez que esto se aclare un poquito, pues que ya lo lanzarán, pero vamos, que el juego está, si no está terminado, pues está a puntito, vamos. Y 60 y pico boniatos, 70 boniatos. Bueno, eso es lo que ahora, salvo los de Xbox, el otro día te leí en Twitter, Sergio, y ya también cómo está aquí, sí. Y que le pega esto de los juegos, que pedías recomendaciones para el Xbox Game Pass. Que sí, te lo había eso jugado. Es. Y yo, mira, sí, lo tengo. Claro, te voy a dejar dos joyas que las tienes ahí, son un poquito más antiguos, pero que además yo creo que te van a gustar, porque no exigen tampoco. El problema de los juegos, como el de Santi, el Outer Worlds o el Fallout New Vegas, échale a eso 100 horas, porque y entiendo que hay veces que no tenemos esa cantidad de tiempo disponible. Pero mira, quédate con uno que se llama, tiene un nombre un poco raro, What Remains of Edith Finch, que yo ya lo recomendé en la órbita de Endor, lo tienes ahí en el Xbox Game Pass, que con la suscripción ahí lo lleva, y es un juego precioso, precioso, va contando historias de una familia que se supone que está maldita, porque algunos de sus miembros han muerto en extrañas circunstancias, y es la niña más pequeña, porque se remonta a su bisabuelo, la que tiene que ir un poquito descubriendo qué ha ido pasando. Es un juego muy sencillo, de hecho no puedes morir ni nada, simplemente con la jugabilidad te va a ir contando las historias, a cada cual te va a enamorar más, o sea, es una maravilla. Y luego el juego es un canto además a lo que viene a ser la vida en sí misma, que la vida y la muerte, como decía Forrest Gump, forma parte de la vida, ¿no? Pero perdona, no me he quedado con el título del juego. Mira, es What Remains of Edith. Remains. Eso es, of Edith. Of Edith Finch. Eso sí, es. Sí, aquí lo tengo. Además es un juego que en un par de horitas dura lo que una película prácticamente. Qué bien, un par de horitas o te lo juegas y ya verás que las historias hay algunas chulísimas, preciosas y con la jugabilidad todas integradas en la historia. Y el otro un poco más largo, que yo no sé este Santi si tú lo has probado, salió el año pasado, que se llama A Plague Tale, una historia de plaga, que no, sí. Está ambientado en la Europa medieval, uh-huh. En Francia concretamente, donde una familia noble pues cae en desgracia, se puede escapar la hija con el niño pequeño que tiene problemas de autismo en aquella época, con lo que se suponía, y además hay una plaga enorme de ratas, muy recomendado para la época en la que vivimos actualmente, no por las ratas, sino por la plaga. Y que va mezclándote pues partes de sigilo, con partes de puzzles, con partes, en fin, un poco de ir guardando al hermano. Y una historia también que ahí me cautivó mucho, muy emotiva, porque son los dos hermanos que empieza, ella no entiende que su hermano tiene una enfermedad. Y como poco a poco, pues la verdad es que yo, además, que cuando eres padre, estas cosas te tocan un poquito más la patata. Y muy, muy chulo, me gustó muchísimo. Así que ahí esos dos, tampoco es muy largo, serán unas seis horas, recomendados. Te lo agradezco el de la plaga, que se llama Plague Tale Innocence, creo que es. Eso lo es. Lo tenía descargado y el otro día vi la intro y vi que, bueno, que empezaban como en una especie de camino en el que van los dos hermanos juntos y solo lo activé para ver que estaba todo bien y lo tengo porque me lo habían recomendado mucho ese juego. Sí que tiene buena, viene con mucha recomendación de la gente que lo ha jugado. Sí, pero de todas formas, ratas y franceses, eso no es un poco redundante. Por Ratatouille lo dices. Por el amor que le tengo a los vecinos. Racista. ¿Tú los has probado, Santi? Francista. ¿Cuál? ¿El A Plague Tale? No. Y el What Remains of Edith Finch. No, ninguno de los dos. Yo, ya te digo, suelo jugar a juegos bastante largos, las cosas como son. De hecho, juego a pocos juegos porque me duran mucho. O sea, me puedo tirar 2 meses, 3 meses con el mismo juego sin mayor problema. Y la verdad es que, de hecho, soy de esos y al final dices, bueno, menuda tontería, pero es verdad. Al final me acabo comprando casi los juegos al peso. Me decías, por ejemplo... que el Outer Worlds me ha parecido corto. Es decir, viene a ser de duración la mitad de lo que venía a ser el Fallout New Vegas, para que te hagas una idea. Que ya era largo, las cosas como son, pero yo me esperaba algo como más... llegas y dices, oye, pues qué mundo más chiquitito. En el fondo tampoco era para tanto. Pero nada, estaba muy bien de temática. Pues pruébalo, ya te digo, el de What Remains, que además ya os digo, son 2 horas, es como ver una peli. Os va a encantar, seguro. Niños, vamos a hacer una cosa que yo creo que ¿sí? no hemos hecho nunca, y es que técnicamente el programa podría acabar aquí. Y de hecho, los que se quieran bajar del tren, que se bajen. Pero yo sí que si alguien se quiere quedar por aquí, pues seguimos. Así que llegamos a una estación. ¿Alguien se quiere bajar? Yo no, porque querría recomendar alguna cosa. Y no un producto en concreto, porque yo últimamente... Bueno, espera, que a lo mejor queremos despedir a alguien. O sea, los demás podéis, porque claro, dijimos una hora y media. Lo mismo tenéis cosillas por ahí. A ver, Santi, ¿tú te quedas o qué hacemos contigo? Yo, lo que puede pasar, porque no sé si lo habrás notado, pero se me está cayendo la conexión de vez en cuando. Lo que puede pasar es que en algún momento desaparezca directamente. Entonces, ahí lo dejo por lo menos avisado. Vale, bueno, pues si te perdemos de vista, pues ya sabemos lo que ha pasado. ¿Tú, Monaguillo, qué haces? No, hombre, yo me quedo 10 o 15 minutitos más, sí que todavía me da, porque tengo una cosita que hacer un poquito más tarde, pero todavía, aparte es que yo estoy aquí pasándolo pirata. Venga, pues hala, pues entonces, si nadie más se quiere ir, pues recomiéndanos esas cosas, Kurz. Pues fíjate, yo últimamente, claro, como yo soy uno de estos muchos españoles que está de ERTE, pues ahora tengo 8 horas más al día, con lo cual puedo consumir productos audiovisuales que antes consumía pocos, y sobre todo puedo dedicar mucho tiempo a la lectura. Voy a dejar el tema libros aparte, porque como yo soy de los que le gusta empezar un libro y terminarlo, lo que he hecho es empezar por libros tochos y de novela histórica, que no creo que interesan al espectador, pero sí que he hecho un repaso por el mundo del documental y me he cogido estos últimos 5 años y he visto documentales de todo tipo, pero sobre todo de cosas que me gustan, ¿no? Documentales de cine, documentales de deporte y especialmente de motor, y luego también algún documental que mezcla un poquito las cosas, ¿no? Entonces voy a dar algunos títulos simplemente. Sí, por favor. Mira, mezclando motor y lo que es cine, hay un documental de 2015 que es La vida en las carreras de Paul Newman, que me parece espectacular porque tiene muchas grabaciones de estas de archivo del propio Paul en las carreras, y se hace un repaso a cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina su carrera como piloto y la pasión que tiene y cómo llega a ser un buen piloto, y ese documental me parece que es extraordinario. Dedicado simplemente a lo que es el motor, que no tenga nada que ver con cine, he visto 2 documentales que me han gustado mucho. Antes de que pases a eso, sobre el de Paul Newman, es que tengo una duda. O sea, Paul Newman, claro, es que no le relacionamos tanto con el motor, pues quizá como James Garner o como Steve McQueen, porque por aquello de que hicieron pelis de coches donde ellos conducían y demás. No, el mejor actor piloto con diferencia. O sea, segundo en Le Mans, 7 veces campeón en Estados Unidos, piloto agresivo, y de hecho hay un momento en el que se ve el periodo de relación que tuvo con Tom Cruise y cómo intentó Tom Cruise meterse en el mundo de las carreras haciendo lo contrario a lo que había hecho Paul Newman. Paul Newman fue de menos a más porque realmente le gustaba. Tom Cruise fue desde el principio a toda hostia y sin intentar aprender se la pegó y lo dejó. Entonces ese momento, por ejemplo, es muy divertido. Kurt, a mí me parece un poquito raro, porque era un gran piloto, pero luego en 2 hombres y un destino iba en bicicleta. Era súper raro. Sí, de hecho es muy divertido porque el documental te va contando cómo al final el mundo de las carreras le apasiona más que el mundo del cine. Incluso te va diciendo proyectos a los que renuncia o cosas que hace durante proyectos como el que acabas de citar, ¿no? Y hay testimonios de sus exmujeres, hay testimonios de sus mejores amigos, de su representante, de otros pilotos. Es un documental que está muy, muy bien hecho. De lo que son solo directamente del motor, el que se hizo de Senna en 2010 me parece que es un muy buen documental. Es muy prosena, pero yo creo que hace un repaso muy bueno de su vida. Y el que me parece espectacular, que me encantó, fue el que se titula McLaren, que es de 2017, que va sobre la vida de Bruce McLaren y cuenta toda su historia, que además gran parte de esa historia, lo que es finales de los años 50, coincide con todo el periodo de accidentes mortales en Ferrari, que eso en el documental sobre Ferrari se cuenta muy bien, aunque es un poquito, el de Ferrari es un poquito condescendiente con la figura de Enzo Ferrari, pero ambos son muy buenos. Pero el de McLaren me encantó. Alguien que no conozca muy bien la vida de Bruce McLaren, sobre todo como ingeniero y cómo empieza desde el principio, pues ese es un buen documental. De cine, solo lo que es cine, hay uno que a mí me ha gustado mucho, que es La mirada de Orson Welles, pero quizás es un poquito para iniciados, porque lo que hace es denso, un poquito, sí, yo lo vi, sí. Un poquito me costó, ¿eh? Sí, es un poquito denso porque lo que hace, que me parece un buen enfoque, quizás a veces un poco pretencioso, lo que hace es analizar la biografía de Orson Welles mezclándola con sus películas y sobre todo como hilo conductor todos los dibujos y todas las pinturas que dejó Orson Welles, ¿no? Y cómo esos dibujos reflejan algunas inquietudes del director y de todo tipo, a nivel conceptual y a nivel de imagen, y cómo se va reflejando en sus películas. Pero claro, cuando se empieza a hablar y se da por asumido que el espectador tiene que saber lo que es un contraste duro o la luz blanca, o que conoce perfectamente el expresionismo o la filmografía de Lina Riefenstahl, pues ya ahí es donde el documental quizás sea para gente que esté muy interesado en el cine, muy interesado en la figura de Orson Welles, pero sobre todo en lo que es la parte visual, encuadres, ópticas, porque te dice las ópticas que utilizaba y con qué sentido, o te habla de los planos inclinados de Orson Welles, pero me parece un buen documental, sobre todo para gente que tenga conocimientos de esto y le interese. Y en lo que es un poquito mundo del rock y demás, sí. El último documental que he visto, que es de 2019, fue el de Mystify, tras el cantante de INXX, y ese documental me ha gustado bastante porque de hecho hay una parte que quería ver de la vida de este cantante, que es su relación con Kylie Minogue y cómo lo contaba, porque yo soy muy fan de Kylie Minogue, y hace un buen repaso sobre su vida y sobre todos los problemas que le llevaron al suicidio, y me pareció muy interesante, así a alguien le gusta, por ejemplo, el grupo o tiene curiosidad. ¿Pero se suicidó o tuvo un error de cálculo el hombre este? Yo creo que se suicidó por tal como sí. tal como lo cuenta el documental, yo creo que aporta suficientes testigos y motivos como para eso. Pero claro, el cantante este, si alguien lo conoce, pues es que tuvo momentos muy, muy polémicos. Está el momento con Kylie Minogue, que no es polémico, pero que es una revolución. Estás hablando de dos estrellas australianas de la canción, y luego tiene todo el follón que hubo con juicios y temas de custodia cuando se casó con la mujer de Bob Geldof. Entonces, que eso fue un escándalo mundial, y ahí hubo drogas, hubo juicios, custodias y un montón de cosas. A mí me gustó mucho, hablando de música, hay un documental en Netflix de Joe Cocker, que yo soy súper fan, que se llama Mad Dog, no me acuerdo bien, Mad Dog Cal o algo así, no recuerdo bien. Es la historia de Joe Cocker, pero que te come el corazón el documental, sin dejar pasar pues todos los problemas que él tuvo con las drogas, con la bebida. O sea, date cuenta que tenía una persona detrás con un cubo cuando terminaba de cantar una canción para que vomitara y siguiera. O sea, te puedo contar una anécdota personal, porque yo lo estuve escuchando cantar en directo en San Sebastián y estaba muy adelante. Entonces, hacía un truco que yo me quedé acojonado, porque no por el truco, sino porque, claro, adelante te coscabas, atrás no. Entonces, entre canción y canción, digamos que la luz salía de él, entonces él se retiraba. Pues yo lo vi. Después de cada canción se arrodillaba y había una botella de ginebra y se la metía a morro, a palo seco. Claro. Y se plimpló dos botellas de ginebra en el concierto, enteras, enteras. Yo creo que les quitó el dosificador ese y caía a chorro porque se las plimpló. Y bueno, dices... cuenta un poco la historia y los últimos años con la jardinería, con su nueva con su segunda mujer y luego otra recaída. Y bueno, es una historia. Yo que soy súper fan, aunque sí que es verdad que el ritmo que llevaba, yo creo que al final lo flambearon porque no era normal. Bueno, tú que eres músico, Santi, ¿estas cosas te interesan? Pues la verdad es que sí, pero no suelo ni ver muchos documentales ni leer mucho sobre música, las cosas como son. Escucho muchísimo, eso sí, pero la verdad es que, salvo el documental sobre Kurt Cobain que salió hace unos años, que me pareció una auténtica maravilla, porque sí que analizaba bastante bien al personaje y me lo vi incluso un par de veces. Pero no te creas que soy muy, muy público de los documentales de música. Supongo que porque al final normalmente estoy todo el día consumiendo mucha información por obligación. Es decir, tengo que ver, hay documentales que tengo que ver, hay vídeos que tengo que ver, hay libros que tengo que leer. Y al final, cuando llega al punto de mi tiempo de ocio, lo que me dedico es a ver auténticas chorradas. Y es así. Y es por contraste. Perdona, fíjate que el de Kurt Cobain lo tengo para ver, porque lo tengo en Movistar y es uno de los que pretendía ver. Y lo que me voy a buscar es uno de los hermanos Gallagher. Porque a mí la relación de los hermanos Gallagher, no sé si se habrá contado en algún documental, pero eso es para verla, porque hay unas declaraciones que es que te mueres, ¿no? Cuando un hermano dice del otro, la única razón por qué no mato a este hijo puta es porque va a sufrir mi madre, o cuando dice mi hermano es un tenedor en un mundo de sopa, dices este amor fraterno yo lo quiero ver en un documental. Yo, mira, el de Joe Cocker, Sergio, lo busqué yo porque también lo recomendaste. Sí. Me llamó mucho la atención. Por desgracia ya no está en Netflix, o al menos yo no he encontrado. Pero yo voy a recomendar el de Camarón, que sí que lo tenéis en Netflix, son 5 capítulos. Y es una pena que Camarón, que ha sido universal, o sea, es flipante lo que este hombre consiguió con la cultura limitada que tenía a nivel de lo que entendemos por cultura, porque a cultura musical habrá habido pocos genios que supieran tanto de música como sabía Camarón. Lo que pasa es que, como siempre aquí en España, pues lo que le recordamos es por otros motivos, y fuera de España está considerado como un artista único, increíble, espectacular, y lo refleja muy muy bien, ya no solamente haciendo toda una trayectoria a lo largo de toda su vida y obra, por supuesto, con gente a nivel ya no solo nacional también, sino internacional. Algunas de sus actuaciones en Nueva York, en París, que ves a la gente loca, o sea, pero loca, loca, de decir, no hemos visto otra cosa igual, o anécdotas que tuvo con los Rolling Stone o con U2, y que yo creo que es una figura muy, muy a reivindicar, y que yo, a mí me gustaba mucho Camarón, pero es que después de ver el documental, vamos, ya no me cabe, es mi cantante de flamenco favorito, mi cantador. Oye, de todas formas, lo que sí vi y me pareció maravilloso las dos temporadas, ¿habéis visto Tales from the Torvas, la serie esta de dibujos animados que cuenta biografías de grandes estrellas del country y del funky? No, yo no la he visto. Eso es brutal. Es, pues básicamente, fíjate que yo empecé a verla y el primer capítulo, que estaba dedicado a un cantante de country bastante, bastante extremo, que era un tipo que se llamaba Paycheck, yo me pensaba que era el típico documental falso. Es decir, no conocía al personaje, no conocía al músico, y claro, contaban unas cosas del tipo, pues persiguiendo con un revólver a uno por ahí, pegándole un tiro, las cosas más extremas que os podáis imaginar de un músico norteamericano, de un músico de country en pleno tour. Y claro, yo decía, pues oye, pues como historia está graciosa, hasta que a medio documental me voy a la Wikipedia y resulta que el tío existe y que todo es real. Pues a base de dibujos animados, hace una técnica muy curiosa porque hace entrevistas a personas que conocieron al personaje y que cuentan sus anécdotas, pero en vez de poner los planos de la entrevista, solo pone el audio y coloca a los personajes con dibujos animados. Y la verdad, para es un rollo muy días extraños para descubrir lo raros que pueden de ser las giras de determinados artistas y las cosas que pasan en el backstage y las cosas que pasan en los autobuses. Es una serie que merece la pena. O sea, cuentos del autobús de gira, o sea, Tales from the Tour Bus. Sí. Qué bueno. Pues nada, pues esto, ¿y esto dónde, sí, dónde está? ¿Esto es Cinemax? ¿Esto dónde? No me acuerdo si lo vi en HBO o... Yo creo que en HBO, fíjate. El subtítulo será ¿qué no ha visto esta moqueta? Efectivamente. Bueno, los dos capítulos que le dedica a James Brown, los dos capítulos de James Brown son impagables. O sea, es... dices, la vida de James Brown merece no dos capítulos, merece una serie, sí, aparte. O sea, es algo tremendo. Ah, James Brown, que es de vida recogida, ¿no? Monavilla. Sí, sí. Era de recogerse tal... Era... James Brown era el que siempre... Bueno, nos hemos quedado ahí con un poco de hype. Pero bueno, Oye, perdóname, Antonio, el programa es impresionante porque empieza el programa con Drácula y termina con Camarón. Es increíble. Ahí estamos. Bien, es cierto que Drácula muere. Es verdad que la gente que lo estaba buscando en el buscador, la serie de Drácula, de pronto dejó de buscarla. puede buscar Drácula más muere. Bueno, niños, ahora ya sí hay que cortar esto, que además tenemos que aplaudir todos, así que sí, ha sido un auténtico placeraco. Albert Galdor, PR17, Rafa Martínez, Coronel Kurtz, Santi Camacho y el Monaguillo. ¿Te llamas Sergio, tío? Yo me llamo Sergio. Me he enterado aquí grabando. En fin, qué cosas. Claro, pero claro, que creías que me llamaba Monaguillo. Sí, yo estaba convencido. La gente que se cree que él se llama Runa. O sea. Claro. Oye, una cosita que sí que iba a decir. Voy a hacer una versión ligera de La Parroquia, el programa que teníamos de madrugada. Bueno. Onda Cero. Voy a empezar a hacerlo con Onda Cero, pero vamos a empezar a hacerlo en modo podcast. Uh-huh. Y bueno, y luego ver que, a ver cómo, una vez que lo veamos funcionar, veremos si se empieza a emitir también semanalmente en Onda Cero, pero de momento voy a empezarlo en podcast. Y entonces, bueno, me gustaría invitaros algún día, voy a hacer el programa con llamadas, con oyentes, para divertirnos con temas y eso, pero sí que quiero guardar un cachito de programa para hablar de cine y de música como hacíamos en La Parroquia, y entonces me gustaría contar con vosotros, así que ya os lo iré comentando. Perfecto. Oye, pues encantados. Muy bien, muchas gracias. Si es que quieres, porque debes estar muy seguro de esto. Si no, sí, hombre, no, yo ya, pues, yo sé, estoy completamente seguro. Yo os quiero invitar porque sé que es un pozo donde no voy a dejar de sacar sabiduría, así que contaré con vosotros, y que ha sido un placer estar aquí como oyente vuestro, compartir este buen rato que hemos pasado juntos, y bueno, y cuando queráis, aquí me tenéis. Muy bien, Sergio, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo y a ducharse, que sale económico, ¿eh? Y más ahora. Hay que lavarse las manos, que sale económico, y todas las cosas. Que ha sido un placer enorme. Venga, hasta luego. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, chao. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor.